atención, letras españolas. ¿Quieres descubrir online tu cuerpo y aquí está? Las circunstancias sin que quedan nada. Toda evidencia se usa, hay que dudar. Las manos arriba, sin cierras la nada. La nada. Quise sentir. Lo quise ni. Yeah.